tanto tiempo que esperé a declararte mi cariño. Tú me dices que no eres para mí, que solo soy como un amigo. Nunca pensé que fuera así. Si me mirabas tan bonito, casi seguro que sentías algo por mí. Que ya no puedo estar sin ti.